Miguel Crespo, bienvenido a nuestro programa. Hanna, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, qué rico tenerte de verdad el día de hoy en nuestro programa. Es un gusto para todas las que somos bailarinas, para todos aquellos que amamos el género de la música árabe, todos estos ritmos tan lindos tenerte el día de hoy para que nos hables un poco sobre música árabe y sobre tu experiencia. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu invitación. Y bueno, pues sí, la idea es compartirte un poco pues esta experiencia a todos los oyentes de lo que ha sido pues esta grata experiencia, digamos que con la música y especialmente con la percusión de Medio Oriente. Miguel, y frente a eso, ahí viene como nuestra primera pregunta. Siendo, por ejemplo, como veíamos en tu biografía, un músico de géneros latinos, ¿qué te llevó a introducirte en la música árabe? Bueno, inicialmente fue un poco casualidad, pues siempre pues estuve muy relacionado con nuestra música pues latina, o sea, lo que es la música cubana, la música tradicional colombiana, trabajando con diferentes grupos y orquestas también, y con algunos otros géneros como el jazz, como el pop, y en esta búsqueda, digamos que también de nuevos géneros y de nuevos instrumentos. En algún momento, con un proyecto musical de percusión que tenía con unos amigos, conocí a Mario Villaveses, que era la directora de la Academia Nagla, y es de Argentina. Y digamos que en ese momento necesitaban un percusionista para sus shows. Y pues yo, la verdad, en ese momento no tenía ni idea de lo que era una darbuka, no tenía ni idea de lo que era pues un poco la música árabe. Me dediqué prácticamente pues a estudiarla. Inicialmente muy muy empíricamente, de una manera pues sí autodidacta, con algunas grabaciones que conseguí en ese momento y que me facilitaron. Dentro de esa música que inicialmente comencé a escuchar fue la música de Osam Ransi, y me causó mucha curiosidad, digamos, que un trabajo que él tiene, que es, para mí pues es muy especial, que fue con tal vez el trabajo que arranqué pues en este proyecto, que es Habla Tolo 1, donde son solos de percusión. Entonces yo escuchaba una cantidad de sonidos, de instrumentos diferentes, y bueno, eso me motivó mucho más como a investigar acerca del género y de este instrumento tan maravilloso que es la darbuka. Bueno, precisamente ese es el instrumento que tú interpretas. Es posible que muchos de nuestros oyentes pues no conozcan de qué se tratan los instrumentos árabes y específicamente este instrumento que es por excelencia. Un poco, Miguel, cuéntanos sobre el instrumento que tú has interpretado durante todos estos años y por qué lo amas tanto, porque siempre ha sido como esa pasión especial cuando uno te ve interpretarlo. Tus darbukas, aparte de todo, son hermosísimas, como siempre te lo he dicho, la construcción, como están diseñadas, son realmente lindas. Ok, bueno, pues bueno, la darbuka, como se conoce este instrumento en Turquía, por ejemplo, también se le da a este mismo instrumento, se le da el nombre de tabla en Egipto, derbak en el Líbano, dumbek en algunos otros países árabes, y también en Occidente se conoce con este nombre. Digamos que es un instrumento que originalmente pues es un instrumento de barro cocido, de cerámica. En la actualidad pues existen ya versiones pues modernas donde tienen sistemas de afinación interno, porque originalmente pues es un instrumento que viene, originalmente utiliza una piel de pescado, una piel muy delgada, y utiliza unos amarres para poder tensionar el parche. Entonces ya se utilizan, digamos, que otras técnicas de afinación interna, con parches sintéticos, que pues la ventaja del parche sintético es que pues no se afecta con los cambios de clima. Porque en la antigüedad, digamos que los percusionistas tenían que acercar los tambores a hogueras para poder calentarlos y poder conseguir la afinación deseada. Entonces, es un instrumento bastante antiguo que se conoce, bueno, desde la antigua Persia, la antigua Macedonia, que ha tenido pues también evolución en todos estos años. Y digamos que también hablar de percusión de Medio Oriente, no solo hablar de darbuka, sino también he conocido y he tenido también el interés de aprender acerca de estos otros instrumentos, como el rig, que es la pandereta tradicional árabe, el tar, el mazhar, el daf, que es iraní. Entonces una cantidad de sonidos también, de instrumentos, que tienen diferentes características, algunos con sonajas metálicas, otros con cadenas internas, con cuerdas internas que también pues producen vibración en el sonido. Entonces es un mundo Bastante fascinante, extenso. maravilloso, súper grande, súper extenso, que pues uno no se cansa de seguir aprendiendo y seguir investigando acerca de todos estos instrumentos. Como tú dices, Miguel, aunque tenemos claro de que apenas nos estás hablando de instrumentos, más aún si habláramos de música, es un gran abanico de temas, de historias, pero nos gustaría que hoy, para nuestros oyentes, en una breve explicación, nos comentes un poco cómo a través de los años la música árabe se ha ido popularizando, no solamente en Europa, sino sobre todo en nuestros países de América Latina, y ya cada día más está cogiendo fuerza en nuestro país. Sí, correcto. Bueno, pues yo podría decir que, bueno, básicamente la música árabe en Colombia, digamos que se ha descubierto más que todo eso a través de la danza, ¿cierto? A diferencia de otros países en Sudamérica, pues obviamente nuestro movimiento de música y de danza en Colombia relativamente es bastante, bastante joven, porque pues países como Argentina nos llevan mucho más años de experiencia, además porque también digamos que han tenido más influencia directamente con sus raíces, ¿cierto? Allá hay colonias muy grandes de sirios, de libaneses, y hay músicos, porque muchos músicos con los que yo he tenido contacto de Argentina, por ejemplo, vienen directamente descendientes de árabes, ¿sí? Sí. Aquí en Colombia digamos que para nosotros esto ha sido realmente bastante nuevo. Y pues no ha sido fácil pues conseguir la información, conseguir maestros, porque aquí no hay maestros, definitivamente. Me considero tal vez uno de los pioneros en este sentido, porque pues me he dedicado a viajar, a aprender. He tenido también la fortuna de tener muy grandes maestros de Egipto, de Turquía, de Tayikistán, de Irán, de Alemania, de Estados Unidos, con los que he aprendido, y eso básicamente también digamos que es lo que trato de enseñar en mis talleres, también compartir mi propia experiencia y todas estas enseñanzas. Entonces pienso que también digamos que la música aquí en Colombia es un género bastante nuevo, también porque pues no, por un lado no se conocen toda esta cantidad de instrumentos, no solo de percusión, sino también de viento y de cuerda, que son también digamos que en cierta forma un poco difíciles de interpretar. Pues obviamente hay que remitirse a los grandes maestros y básicamente hay que viajar y tener contacto con estos grandes maestros, porque aquí realmente, pues en este sentido no hay con quién estudiar, pues. Sin embargo, Miguel, pues ya vemos que hay cada día más un afán, digamos, de las personas que están en el mundo de la danza, de aprender ritmología, de conectarse, ya se van dando más los talleres. Entonces, frente a eso, ¿cómo ves para el futuro de nuestro país el tema de la música árabe? ¿Cómo va surgiendo? ¿Cómo se está abriendo? ¿Y sientes que la evolución ha dado más? Teniendo en cuenta, pues, en comparación con países que todavía nos llevan años luz en el tema del mundo árabe en sus países. Sí, correcto. Bueno, pues inicialmente, bueno, en cuanto a la música y en cuanto a la danza, pues la idea también es aprovechar muchas veces a todos estos grandes maestros y maestras que vienen a Colombia, aprovechar sus talleres, sus enseñanzas. Yo pienso que es lo más importante ir a como a la raíz de la historia, de la cultura, ¿cierto? Sí, Y de la lo más música y de la fundamental. danza. Porque desafortunadamente en nuestro medio a veces lo que sucede es como la comida rápida, o sea, lo más rápido es recurrir a videos o recurrir a YouTube, que a veces son herramientas pues útiles, pero por ejemplo en YouTube, o sea, desafortunadamente no hay un control sobre la información Exacto. que se encuentra. Entonces, así como tú encuentras información muy valiosa, también encuentras información un poco dudosa. Entonces, la idea también es tratar de aprovechar siempre a los maestros que vienen, tener la oportunidad de compartir con ellos, de preguntar. Y obviamente, no solo aquí en Colombia, pues ya tenemos talleres en las diferentes ciudades sino también, digamos, que también tener la oportunidad de viajar a muchos festivales que existen en el mundo, donde hay también muchas posibilidades de aprender diferentes géneros y diferentes estilos en cuanto a la música y en cuanto a la danza. Bueno, le recordamos en este momento a todos nuestros oyentes que nos encontramos en entrevista en vivo con el percusionista colombiano Miguel Crespo, quien nos está hablando un poco sobre la música, también nos está hablando sobre su experiencia como músico, como percusionista, en todo el tema del mundo árabe, y sobre todo nos está dando su punto de vista sobre la música y la danza en Colombia. Bueno, Miguel, estás hablando de congresos y de proyectos, y también a nosotros nos encanta escuchar un poco las buenas experiencias que tienen los colombianos árabes en nuestro país y todos aquellos que están haciendo algo muy lindo para tener ese oriente en nuestro país. Y yo pienso, Miguel, que tú eres has sido un gran exponente de lo que es la música árabe en diferentes partes, no solamente de Colombia, sino de otros lados del mundo. Y nos encantaría hoy que nos contaras un poco sobre estos nuevos proyectos que se te vienen, que es un orgullo también para nuestro país y también para el mundo árabe tener un percusionista de tu talla. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, pues dentro de las cosas importantes o proyectos importantes que tengo ahorita en agosto es la invitación de nuevo, digamos que al Belliance Masters 2013, ya tuve la oportunidad de estar el año pasado, en el 2012, donde pues tuve la oportunidad de compartir escenario y poder también tener la oportunidad de dictar talleres y compartir también mi propia experiencia allá en Estados Unidos con bailarinas como Karen Barbie, que pues obviamente es de Estados Unidos, con Mia Chauri, que es de Puerto Rico. Tuve también la oportunidad de conocer a Silvia Salamanca de España, que es una gran bailarina que vive en Houston. En esa ocasión tenían como invitada especial a Nesma, que es una de las grandes bailarinas de España, y que ella pues perteneció al ballet de Mazmurreda, también una gran maestra. Y bueno, este año también pues hay otros artistas invitados, donde también pues voy a compartir con quién, con una bailarina rusa, Nadia Nikishenko, de Rusia, exactamente. Y también estoy invitado al Yahala Yal de nuevo en el 2013, donde pues voy a estar también pues con grandes bailarinas, un gran percusionista sirio que es Isam Houchan, que pues para muchas de pronto que están relacionadas en el medio de la danza, es el percusionista que he trabajado con las Belly Dance Superstars. Con Mary Helen Donald, que pues es una señora divina que toca espectacular y es una de las pioneras de este género percutivo y musical en los Estados Unidos, es muy importante en este medio pues, y otras bailarinas como Aziza, como Suhaila Salimpur. Entonces son festivales bastante importantes y de gran reconocimiento también, pues porque pues van realmente bailarinas muy importantes y gente muy importante del medio. Bueno, Miguel, de verdad, qué rico contar con personajes como tú en nuestro programa. Te deseamos lo mejor en nuestros nuevos proyectos que tienes y también te invitamos nuevamente a participar en nuestro programa para que nos sigas hablando sobre música, sobre instrumentos, sobre la percusión aquí en Colombia y sobre todos estos proyectos nuevos.